Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos. Un nuevo Ritmo Cuentos sale al aire. El espacio de pequeños al que están invitados los adultos también. Bienvenidos todos. Y toma en cuenta si eres profe, si eres guagua que lo quiere compartir en su cole o con otros amigos, si lo quieres transmitir en otro momento, solo llámanos y te enviamos los links. O entras a nuestro Facebook, Casa de la Cultura de Ecuador. Pinchas a escuchar y lo oyes en el momento que quieras, porque siempre están colgados allí. También puedes participar por esa misma vía, Facebook. Esperamos por ti. ¿Y qué regalos tenemos para los niños que nos llamen? Después de la sección que viene, Érase una vez, al primer niño que nos envíe un mensaje sobre su cuento favorito, la señora Gladys Ortiz, como les comentamos todos nuestros programas, que tiene un kiosco con excelentes libros infantiles a 2 cuadras de nuestra emisora, nos regala un libro cada semana. ¡Maravilloso, cierto! ¡Listos! Érase una vez. Érase una vez. El corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Había una vez un pequeño colibrí que había perdido a toda su familia mientras volaban lejos huyendo de los días fríos de invierno. Desconsolado y sin fuerzas, el colibrí decidió guarecerse en una cueva de la montaña, entre ramas y hojas secas. El pobre recordaba las palabras de su madre antes de partir. Debes permanecer cerca de nosotros siempre, no alejarte, porque te podrías perder. Pero nuestro amigo era muy distraído y mientras volaba cerca de su familia le llamaban la atención todo tipo de maravillas, desde el verde de los árboles hasta el azul del cielo. Sin embargo, aquella mañana mientras volaba en lo alto, el colibrí descubrió algo que no podía dejar de mirar. Era un reflejo de luz, un destello a lo lejos en la tierra. Lleno de curiosidad, decidió descender de las alturas para descubrir qué era aquello tan hermoso. A medida que se acercaba, el colibrí pudo descubrir que era un río inmenso, con unas aguas tan brillantes que asombraba. ¡Qué aguas tan hermosas! Repetía una y otra vez el colibrí, mientras observaba el reflejo de sus alas batiendo en la corriente del río. Sin darse cuenta, estuvo varias horas revoloteando sobre el río, contemplando el destello del sol en el agua y maravillándose con el hermoso lugar. Fue tanta su emoción que se le ocurrió enseñarle a su familia aquel rincón tan hermoso que había descubierto. Y allí fue cuando se dio cuenta. El tiempo había pasado. Por mucho que el colibrí llamó a sus padres, no le podían oír, porque se encontraba muy lejos. Estaba solo. El colibrí se asustó tanto que tembló. Y el arroyo centelleante por un momento le inspiró miedo. Y en esa sensación comenzó a ver sombras oscuras y ruidos extraños. El lugar mágico se había convertido en un terreno de miedo para él. Y cada vez se hacía más oscuro a medida que el sol estaba ocultándose del horizonte. Decidió buscar un lugar donde pasar la noche, y al llegar a esa cueva que les comentamos al principio, acomodó unas hojitas secas en el suelo, se tumbó ahí desconsolado con lágrimas en los ojos. ¿Cómo podré regresar con mi familia? ¡Yo los extraño!, lloraba tristemente. Entre lamento y lamento, el colibrí recordó algo muy importante que siempre le habían dicho a sus padres. Si te llegas a perder, ve al mismo lugar donde nos viste por última vez y busca un punto alto para que podamos encontrarte. Nosotros haremos lo mismo. Ahí estaba la solución. Mis padres me estarán buscando en ese sitio donde yo dejé de verlos. Solo debo regresar allí, subir a la copa del árbol más alto y esperar a que vengan por mí. El colibrí estaba contento. Ser curioso no es malo, solo hay que ser cuidadoso. Ser curioso es ser científico y hay que ser cuidadoso. Eso era todo y era muy importante porque ya lo había aprendido. Y lo otro que acababa de aprender era que pensando, siempre se encuentran soluciones. Aunque tengamos miedo, aunque tengamos rabia, aunque tengamos tristeza, pasamos esos momentos y seguimos pensando hasta que encontremos la solución. Que las cosas se muevan y nunca se queden estancadas. Mis padres están buscándome, seguro que sí. Así que contento y sin pensarlo dos veces, salió de la cueva para buscar el árbol más grande de todo el lugar y recuperar la distancia hasta donde había visto a sus padres por última vez. Tan alegre estaba que revoloteaba con todas las fuerzas de sus alas. Y después de buscar y buscar, pudo encontrar el arroyito donde había empezado a quedarse extraviado, donde subió y vio el río más grande. Y allí decidió subir a la copa del árbol desde donde se veía todo lo demás. En esas ramas, el colibrí comenzó a cantar alegremente para atraer a sus padres. Pero era tan contagiosa su melodía que pronto todos los pájaros del lugar decidieron cantar junto con el colibrí. En poco tiempo, la melodía alcanzó un volumen tan alto que sus padres reconocieron el canto y volvieron al lugar donde el pajarillo se había extraviado. Desde entonces, él siempre viaja cuidando de no perderse, curioseando, aprendiendo, conociendo, pero cuidando. Comprendió que aunque sintamos miedo, aunque nos cansemos, aunque estemos tristes, o cualquier otra emoción que nos asuste, todo tiene solución. Si nos calmamos y pensamos, siempre alguna salida veremos si seguimos pensando y confiando en nosotros mismos. Y por supuesto que la curiosidad es linda y nos permite aprender, pero con precaución. ¿Les ha gustado esta historia? ¿Qué le hubieran hecho ustedes si la hubieran escrito? ¿Qué le hubieran cambiado? ¿Qué le hubieran agregado? ¿Cuál es la historia favorita de ustedes? El que nos deje un mensajito en el 099-657-7004, lo voy a repetir, 099-657-7004, le regalamos un libro. A quien sea que nos dé su opinión, nos comente, nos hable de sus libros favoritos o de sus propios cuentos. Vamos a celebrar con una música hermosa para venir a nuestra sección Ciencias y Algo Más. Que, hablando precisamente de pajaritos, de pájaros pequeños, escogimos en Ciencias y Algo Más aprender hoy unas curiosidades sobre los colibríes, los kinder. ¿Sí? Adelante. Thank you. Usted escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Más que ciencia, el espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causae. Que el colibrí, el quindi, el tucucito, tienen muchos nombres dependiendo de los países. Es el único pájaro que puede volar hacia atrás. ¡Qué bello, ¿verdad? Que en un minuto su corazón puede latir hasta 1200 veces y puede respirar 500 veces en solo un minuto. ¡Uf, qué interesante! Tiene una capacidad única para quedar suspendido en el aire. Y sus patitas en el suelo no le son muy útiles. Él pasa, para ahorrar energía, 3/4 partes del día en ramitas. Por la noche, algunas especies entran en un estado parecido al de la hibernación. Es decir, que bajan las pulsaciones, bajan las respiraciones para ahorrarse energía, bajan la temperatura casi a la mitad y siempre están buscando lugares muy, muy ocultos para dormir, porque son unos pajaritos muy vulnerables a los depredadores, entonces tienen que ocultarse en la noche. Ellos pueden cambiar la dirección de su vuelo con tanta brusquedad como los helicópteros. Pueden subir, bajar, ir a la derecha, a la izquierda, más arriba, de lado, tranquilamente, sí. Y ellos comen mucho, tanto que si lo comparáramos con una persona, la proporción del colibrí con una persona sería que la persona tendría que comer unas 260 libras por día. Es decir, que comen mucho para mantener esa energía de tantas respiraciones, aleteos y vuelo. Estas aves, que se parecen a las mariposas nocturnas por su vuelo, porque aletean ininterrumpidamente con mucha rapidez, llegan a 80 veces darle a las alas por segundo. Imagínense eso. Son realmente curiosos, impresionantes, dignos de admirar. ¿Dónde viven los colibríes? En América principalmente. Y en nuestro país, básicamente, es donde más colibríes hay de todos los países de América y de mayor variedad. La mayoría de los colibríes son como los vemos, con unos colores brillantes y los verdes iridiscentes, por lo general como metálicos. Ellos tienen un pico espada, un pico tan largo, los colibríes espada, como su propio cuerpo. Sí, pero no todos, son solo los colibrí pico espada. La hembra va más de 140 veces al día al nido para alimentar a sus crías. El colibrí sunsuncito, o elfo de las abejas, es la especie más pequeñita de colibríes. ¿Cuánto creen ustedes que mide? 5.5 centímetros. Busquen la regla. 5 centímetros. Díganme si no es un sueño de colibrí. Por eso lo llaman el elfo de las abejas, el colibrí sunsuncito. También tienen un sentido del tiempo. Recuerdan dónde se encuentra la comida, cuándo la comió. Tienen un sentido del tiempo y del espacio muy preciso. Deja que transcurra una temporada para que las flores que lo alimentaron se vuelvan a llenar de flores antes de volver a visitarlas. Tienen un mapa geográfico en su cabecita. Son un encanto. Los polluelos generalmente nacen con un pico ancho y romo, sin punta. Y cuando crecen se les afila como lo vemos siempre. Los nidos del colibrí son tan pequeñitos, los de las especies más pequeñitas, como una goma de borrar. Los construyen con musgos y con tela de araña para hacerlos más suaves y más cómodos para los polluelitos. Los colibríes nos llaman mucho la atención, porque es que son tan variadas sus colores, sus formas. Hay cerca de 450 distintos, 319 especies muy diferenciadas. Los colibríes son uno de los grupos de aves más distintos, más especializados del mundo y más homogéneos como aves. Son los vertebrados que más alimentos consumen respecto a su propio peso. Y son también los pájaros más pequeños del mundo. Ellos son muy importantes porque ayudan a la polinización de las plantas, porque llevan el polen de una planta a otra cuando se alimentan del néctar de las flores y están cambiando permanente y constantemente de flores. También, ¿qué otros nombres tienen? Aparte de quindes, que es como más le decimos en nuestro país, está tucucito, picaflores, chupamirtos, troquilinos, chuparrosas y mayunumbi. La hembra pone dos huevitos en un periodo de 2 días después de que ha sido fecundada y los empolla entre 14 y 19 días. En 14 o 19 días están los huevitos listos para nacer. Después de bañarse, los colibríes dan un aplauso en pleno vuelo. Seguramente tú lo has visto. El ruido que se produce es porque cambian el sentido de los aleteos, no porque choquen las puntas, sino porque cambian los aleteos de dirección. Hay colibríes que llegan a pesar menos de 2 gramos. Tomen un poquito de azúcar y vean cuántos son 2 gramos. Bueno, ese es el peso de algunos colibríes, de las especies pequeñitas. Son de colorido, forma y tamaño muy variados, como tú has podido observar en todos nuestros parques, en todos nuestros jardines, hay colibríes. Ecuador, Quito, nuestra ciudad, nuestros bosques son privilegiados para ver colibríes. ¡Ay! ¿Y cuál es el más grande? El colibrí gigante, el Patagonia gigas. Es que mide 25 centímetros. Busca tu regla de 30 o de 40 centímetros y mira cuánto es 25. Ese es el colibrí más grande que hay. Y algunos tienen los picos en forma de curva hacia abajo y otros hacia arriba. Dependen de las flores, sus formas dependen de qué flores son las que más se alimenta esa especie. ¿Y saben quién es Flit? Es el colibrí de la película de Pocahontas, el gran amigo de Pocahontas. Sobre quindes, colibríes, tucucitos, por su tamaño, creemos que son aves muy frágiles, que no pueden, por ejemplo, cambiar a zonas muy frías. Pero no, no es así, son fuertes. Se han encontrado en los desiertos, en las costas, en bosques, en prados. Eso sí, ellos migran para tener a sus crías, porque las crías necesitan temperaturas calentitas y no las tienen en sitios muy fríos. ¿Y dónde viven y hacen sus nidos los colibríes, los quindes, los tucucitos? Entre los árboles, entre los arbustos y en las enredaderas. Ellos son unos señoritos muy territoriales y siempre vigilan quién más vive en su espacio, quién más está en su territorio. También luchan por el alimento. Y en la noche siempre, como les dije antes, tratan de encontrar un refugio para dormir bien escondidos de los peligros, porque son muy pequeñitos, por eso a veces se ven durmiendo boca abajo en los árboles grandes, en los más grandes, y eso los hace casi invisibles. Algunos expertos van tan lejos como para afirmar que el colibrí puede recordar todas las flores y plantas de las que se ha alimentado. ¿Y cuánto tiempo pasará antes de regresar, como les comentamos en la primera parte? Tienden a vivir solos, pero cuando migran los hace en grupo, porque así se benefician de la aerodinámica de sus movimientos en el aire y conservan más energía durante todo el recorrido. El hábitat del colibrí se está haciendo más y más pequeño. ¿Por qué? Bueno, una es por los productos químicos en el medio ambiente, que les ha causado muchos problemas de salud, muchas enfermedades. Cuando cortamos los árboles, también les quitamos espacio para vivir. Mientras más edificios construimos quitando árboles, porque hay construcciones que respetan la vida, que dejan a los árboles, que más bien los protegen. Pero hay otros que simplemente echan cemento. Cuando hacemos eso y quitamos los jardines, tenemos menos colibríes, menos belleza de la naturaleza, menos especies. Ellos tienen menos espacio para vivir y tienen dificultades para encontrar comida si no sembramos plantas, si no sembramos flores. Demasiado estrés les puede hacer que no coman y también que no se reproduzcan. Los cambios en el clima, por el calentamiento de la tierra, por nosotros otra vez y nuestra manera de vivir, también tienen un muy fuerte impacto, un horrible impacto sobre el colibrí, como sobre todos los animales, como sobre todos los seres humanos. Hay que procurar hacer más jardines, respetar los que tenemos, construir menos de cemento, más construcciones ecológicas, dinámicas, que respeten la vida y que den espacio para la madre tierra, que al final de cuentas es nuestra madre más grandiosa. Recuerda que tu cerebro tiene plasticidad, es decir, la capacidad de reestructurarte, de aprender, que mientras más leas, más oigas y más aprendas, más inteligente te vuelves. Saber todas estas cosas de los colibríes, empezar a verlos con ojos de amigos, de conocidos, de a quien amas porque lo conoces, te hace más inteligente. Así podrás hacer lo mejor para ti, para tu familia, para tu mundo, con trabajo, paciencia, perseverancia y mucha práctica. Celebramos con un tema musical muy lindo para irnos a nuestra sección. Comer. Relámpago cautivo de los cielos, donde anidan sombras y luceros, donde crece la luz, crecen los cielos, y el sol se convierte en prisionero. Patria de mariposas y cigarras, de jazmines, orquídeas y bromelias, en bosques milenarios de guitarras, tesoros escondidos de la tierra, aguaceros de mi patria sensitiva, se requiebran en la piel de sus corolas, las montañas que asumen receptivas, el vuelo ancestral de las palomas, cascabeles que amanecen con la aurora, en la luz enternecida de luceros, un colibrí de nube que desflora, la lluvia en el invierno cancionero. Cascabeles que amanecen con la aurora, en la luz enternecida de luceros, un colibrí de nube nube que desflora. Y la lluvia en el invierno cancionero, razón de tus volcanes majestuosos, aromas escapados de tu selva, paraísos perdidos y lluviosos, viajeros, bienvenidos. Cuando vuelva, escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Sección comer. Te vamos a contar que hay muchas personas que comen flores, que se usan para decorar los alimentos y que las flores tienen muchas propiedades medicinales. Por eso usamos la flor de Jamaica en los tés, la flor de diente de león, la flor de los tréboles tiene muchos minerales que se pueden usar en las ensaladas. Hay muchas flores, hay otras flores que no se pueden usar. Hay que estar muy pendiente. Las flores de saúco se usa, la tila se prepara con ella, se prepara la manzanilla con las flores. Hay muchas buenas medicinas que si algún momento tienes una gripa o una fiebrecita, puedes recurrir a las medicinas florales porque ellas pueden, sin causar efectos secundarios, servirte. Eso sí, hay que ser curioso, leer, saber las cantidades. Algunas flores son muy fuertes y llegan incluso a ser venenosas si no tenemos precaución con las dosis. Es interesantísimo el mundo de las flores. Hay un investigador, el señor Bach, que hizo con las flores de su tierra en Alemania medicinas, diciendo que era lo más sublime de la naturaleza, en vibración lo que estaba más cerca de nuestra alma, de nuestro espíritu, en contacto con el planeta, con la tierra. Y construyó, creó sus flores de Bach, que se consumen como medicina. En nuestros países hay investigadores que han hecho lo mismo con las flores de nuestra América. Entonces también hay floreros que trabajan con medicina de flores en América del Sur. En nuestro país también hay muchos chamanes que trabajan con flores, que hacen preparados con flores. Las flores son un regalo de la naturaleza para la vista. No se puede desperdiciar un instante de mirar a nuestro alrededor y ver las flores. Las flores nos llenan de energía nutritiva, de energía de alma, de energía del espíritu, de la comunión con la naturaleza. Es importante tener flores, pero no cortadas. Es importante tener flores para verlas, sembradas, para que los pájaros se alimenten de ella, las mariposas, los kinder. Y también es importante incluirlas en nuestro sistema medicinal antes que químicos, que hay momentos y razones poderosas para consumirlos, pero que preferiblemente recurrir a la medicina tradicional de nuestros ancestros puede ser una opción linda. Hay que conocer, hay que leer y también incluirlas en las comidas. La diente de león, la flor de diente de león, es muy importante en las ensaladas. No todos los días, porque es muy fuerte, pero hay que incluirla. Igual, como les decía, las flores de los tréboles. Muchas flores se pueden incluir en la comida, las rosas. Eso sí, que sean sembradíos donde no lleven fertilizantes, ni químicos, ni pesticidas. Sembradíos donde no agreguemos nada de eso. ¿Están de acuerdo? ¿Les parece linda idea incluir flores en la alimentación? ¡Adelante! Nos vamos con una música para venir con nuestro segmento de las buenas noticias. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Buenas noticias. Súmate al florecimiento de grandes y pequeños en Buenas Noticias. Buenísima noticia que les tenemos hoy es comentarles acerca de lo que dicen los observadores de aves del mundo cuando conocen al Ecuador o por qué quieren venir al Ecuador. Está reconocido como el país de los picaflores. Nosotros tenemos 124 especies de estas aves. Los colibríes o quindes en quichua son las aves, como les decíamos antes, más pequeñas del mundo. Y son uno de los que más nos llama la atención. Cuando en el mundo un alemán, una persona de Dinamarca, una persona danesa, una persona francesa, una persona de las que se especializa en ver aves, tiene un sueño, sueña con venir a Ecuador. Porque es uno de los países de más diversidad de aves, y especialmente el país de los picaflores. Sabemos tantas cosas que sienten las personas cuando vienen aquí y ven nuestros quindes, que realmente es apasionante hablar con ellos y oír cuando dicen por qué quieren venir a ver nuestros quindes. Y por otro lado, cada día nosotros tenemos la oportunidad de disfrutar de tantas variedades de quindes. ¿Cuántos has visto tú? ¿De qué colores? ¿De qué tamaños? ¿Cómo han sido sus picos? ¿Has visto de más chiquitos, más grandotes, de los que se hacen como si las alas son rosadas, como si las alas son más azules? ¿Has visto más plateados? ¿Qué has visto? Recuerda que solo con enviarnos un mensajito al 099-657-7004 te vamos a regalar un libro que nos regala la señora Gladys. También puedes llamarnos a ese mismo número y conversar con nosotros. Ajá. Hay una curiosidad que no les habíamos comentado. Que los quindes tienen que alimentarse cada 8 minutos con el néctar de las flores, como ya ustedes saben, porque tienen que recargar las energías. Como gastan tanto haciendo tantos aleteos y respirando tanto, necesitan recuperarse pronto, y eso lo hacen con el néctar de las flores, con la savia de los árboles y a veces con insectos. Pueden llegar a vivir hasta 15 años si están en la naturaleza, en estado silvestre, entre muchas flores, siendo felices. Hasta 15 años. ¿Y de qué tamaño son los huevitos? Como del tamaño de una alberjita. Así son los huevitos que ponen. La hembra es la que los alimenta. Y los machos son generalmente más pequeños que las hembras. Ellas tienen colores que les permiten confundirse con el entorno, para que no las vean sus depredadores cuando están incubando sus huevitos y tienen que permanecer tranquilitas allí. ¿Quieren saber más de los colibríes o quindes? Entren en internet, curioseen, busquen, hagan como el colibrí de nuestra historia, porque la curiosidad es lo que nos hace más inteligentes, lo que nos hace cultos, lo que nos hace interesantes, lo que nos hace vivir y apasionarnos. Eso sí, siempre con cuidado. Vamos a oír una linda canción para irnos a pasear precisamente con Kinder. ¡Cumbia! Los chicos de Sinamune, desde el Ecuador para el mundo entero. ¡Presente! Maestro Palacio, un abrazo. Con amor hoy yo quiero cantar. Cielo azul que un día cobijó. Este amor que tienes aquí y te hará regresar al fin a mi lindo Ecuador. Un abrazo, Edgar Palacio, para el maestro Rubén Barba. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo y con quién? ¡Vamos de paseo! Pues mamitas, toda la familia y amigos pueden disfrutar de un super paseo y una maravillosa diversión con nuestra sugerencia de hoy. Visita un jardín cualquiera. Puedes hacer un experimento, que te lo vamos a decir ahora, y puedes ver toda clase de kinders. Bueno, toda clase no, pero puedes ver muchos kinders. Cualquier jardín. Te sientas, respiras profundo. Sientes que eres un animal, que eres parte de la naturaleza hermosa y te dedicas a ver a otros animales, criaturas de la tierra. Los ves por un rato, siempre se van a acercar. Recuerda, estamos en Ecuador, el país de los picaflores. Un experimento puede ser utilizar flores para probar cómo el color de una flor la hace más o menos interesante y atractiva a los colibríes, a las abejas y a todo cuanto animalito quieras observar. Primero ve qué partes del jardín tienes, si es el jardín de tu escuela, si es el jardín de un parque, una plaza que te quede cerca o es el jardín de tu propia casa. ¿Cuáles son los colores de las flores más abundantes y cómo están divididos? De este lado hay más amarillas, de este lado hay más rojas, aquí hay más naranjas. No tendrás que cortarlas, no señor, solamente, ni tampoco vas a atrapar los animalitos. No es una buena práctica. Ellos deben vivir respetuosamente, sin que nosotros intervengamos en la vida que les corresponde. Felices, sueltos, libres, apareándose, volando, si son voladores, arrastrándose, caminando, si son rastreros o caminadores. Libres de que nosotros los querramos esclavizar. Libres, no tienes que cortar ni las flores ni atrapar a ningún animalito. Solo tendrás que observar. Ya sabes cuál es el área que tiene más flores rojas, cuál es el área que tiene más flores amarillas, cuál es el área que tiene más flores naranjas u otros colores. Y te vas a sentar un rato cada día con un cuaderno y un lápiz. Y vas a ver en cuál lado se paran más, se detienen más los animalitos y cuánto tiempo, cuáles clases de animales. Y vas a notar abejas, colibríes, otros pájaros, cuáles son los colores más visitados por cada especie. Y haces un gráfico. Y pronto puedes ser un estudioso, tal vez convertirte en un científico especialista en aves, un ornitólogo. ¿Qué te parece? Tomas nota de la cantidad de atención que cada flor recibe de los colibríes y de otras aves, de las mariposas. Puedes contar también cuántas veces visitan una misma flor para saber cuándo y cuánto la dejan de visitar, por cuánto tiempo ya no se detienen tanto allí. Recuerda, no vas a tocar ni a atrapar ni los animales ni a cortar las flores. Es solo amor, respeto y observación por ese deseo de aprender. ¿Qué te parece este experimento? ¿Lo harás? Adelante. Y si vas a un sitio a verlos, mejor todavía. ¿Qué sitio puede ser? Está un sitio muy cerca de nuestra ciudad, es Mindo. El Valle de Mindo es posiblemente uno de los mejores sitios en el Ecuador y en el mundo para observar aves. Es reconocido mundialmente por esa característica. Es apropiado decir que en Mindo ver aves es obligatorio para todos los viajeros. Todos los que vienen a ver aves las verán. Y los que no saben los sorprenderán, porque inevitablemente van a ver tantas aves que van a caer rendidos a los pies de Mindo. Hoy en día es el lugar primordial para muchas actividades, además de ver aves relacionadas con el ecoturismo, caminatas, senderismo, paseos a la luz de la luna, mariposario. Es un hábitat húmedo, siempre verde. Es hogar de más de 330 especies de aves. Es una riqueza preservada por los esfuerzos de la conservación de nuestro ambiente. Son 19.000 hectáreas del bosque protector Mindo Tambillo. El bosque puede ser visitado por el pueblo de Mindo como base de partida, de dormir allí, de comer allí. Y ahí hay muchas reservas privadas alrededor que podemos hacer desde lo que queramos. Hay ríos, hay de todo. El poblado de Mindo nos da la oportunidad de observar aves, tienen guías. Muchos lugares se pueden ir sencillamente caminando. Y por eso Mindo es uno de los bosques más maravillosos del planeta, en la cuenca de nuestro Pacífico ecuatoriano, para ver aves. Y además ahí hay una neblina